de 87 años ha sido reelegido en la sexta votación del Parlamento después de que los partidos políticos le rogasen hoy que aceptase volver a presentarse ante la total parálisis política en la que se encontraba inmersa Italia. El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha presidido en la localidad granadina de Santa Fe la celebración del 521 aniversario de la firma de las capitulaciones entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Una fiesta que pretende que sea declarada de interés turístico nacional y patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO junto a Palos de la Frontera y Bayona en Galicia. Antonio Valverde. El acto central de la conmemoración ha tenido lugar este mediodía y ha sido presidido por el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso. Su consejería ya declaró las capitulaciones fiestas de interés turístico andaluz. Hay que recordar que el segundo segmento de atracción turística a esta comunidad autónoma, que es la primera a nivel nacional por el número de visitantes, después del segmento de sol y playa, es el segmento cultural. Y creo que si hay una provincia que define bien el segmento cultural, esa provincia tiene nombre y apellido y se llama Granada. Desde ayer Santa Fe cuenta con un mercado medieval y se ha representado este mediodía un espectáculo sobre la toma de Granada y la firma de las capitulaciones que volverá a escenificarse esta tarde. Hasta el domingo se han programado más de 30 actividades. Destaca la exposición en el Pósito de las altas culturas americanas. Se podrá conocer el interior de los cuatro arcos monumentales y van a actuar la cantante Rocco y los grupos supervivientes Milestone y Hit Projects. Hay un ciclo de cine de Sergio Leone, 5 conciertos de música de cámara, un certamen de pintura y 2 exposiciones más, una de ellas sobre la naturaleza y el pasado nazarí. En Sevilla se espera hasta mañana domingo de feria una ocupación hotelera del 80%. Hay satisfacción en el sector porque el dato supera con creces la primera previsión de la semana pasada, cuando para estos últimos días de feria se apuntaba a una ocupación en torno al 70%. El buen tiempo y las reservas de última hora han ayudado, aunque esto también supone que los hoteles han aplicado tarifas más baratas y habrá que esperar para hacer balance de los beneficios reales. En los deportes, ya finalizados, encuentros con presencia andaluza en primera división, Granada 1, Valladolid 1, Real Madrid 3, Betis 1 en segunda división, resultado definitivo, Jerez 1, Las Palmas 2. El piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, ha conseguido la pole position del Gran Premio de Bahrein que se disputa este fin de semana en el Golfo Pérsico. Tras él, su compatriota Sebastián Vettel y el español Fernando Alonso, que ha dicho tener buenas sensaciones de cara a la carrera de mañana. Otro fin de semana que ha empezado con buen pie y mañana tenemos la oportunidad de acabarlo en el podio, si puede ser, ese es el objetivo. Salimos terceros y cuartos los dos Ferraris, por tanto tenemos que hacer una carrera fuerte, seguramente cuidar los neumáticos, que será una de las claves como siempre, pero los domingos solemos mejorar y si salimos ya entre los tres primeros las sensaciones son muy muy buenas. El tenista español Rafa Nadal se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Monte Carlo tras haber vencido en la semifinal al francés Songa. Se va a enfrentar mañana a Djokovic. Son las 11:03. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.